perversidad, en los desmanes, en la sensualidad y vileza, están siendo relegados lentamente a mundos inferiores, donde enfrentarán las consecuencias de sus actos innobles, renovándose así y predisponiéndose al retorno planetario cuando logren recuperarse y estén decididos al cumplimiento de las leyes del amor. Por otro lado, aquellos que permanecieron en las regiones inferiores están siendo traídos a la reencarnación para que disfruten de la oportunidad de trabajo y de aprendizaje, modificando los hábitos infelices a los que se han sometido, pudiendo avanzar bajo la dirección de Dios. En caso de que se opongan a las exigencias de la evolución, también sufrirán un tipo de correctivo temporal en regiones primarias entre razas atrasadas, teniendo la ocasión de ser útiles y de sufrir los efectos dañinos de su rebeldía. De igual forma, espíritus nobles que consiguieron superar los impedimentos que los retenían en la retaguardia estarán llegando a fin de promover el bien y expandir los horizontes de la felicidad humana, trabajando infatigablemente en la reconstrucción de la sociedad, entonces fiel a los designios divinos. De la misma forma, misioneros del amor y de la caridad procedente de otras esferas estarán revistiéndose de la indumentaria carnal para tomar esa fase de lucha iluminativa más amena, proporcionando condiciones dignificantes que estimulen al avance y a la felicidad. No solo serán cataclismos físicos los que sacudirán el planeta como resultado de la ley de destrucción generadora de esos fenómenos, como ocurre con el otoño, que derrumba el follaje de los árboles, a fin de que puedan enfrentar la rigurosa estación invernal, renaciendo exuberantes con la llegada de la primavera. Más bien, los de naturaleza moral, social y humana, que señalarán los días tormentosos que ya se viven. Combates se presentan individuales y colectivos, amenazando de destrucción la vida con hecatombes inimaginables. La locura procedente del materialismo de los individuos los lanza en los abismos de la violencia y de la insensatez, ampliando el campo de la desesperación que se alarga en todas las direcciones. Los hogares se destruyen, las relaciones afectivas se desorganizan, las instituciones pierden su estructura, los lugares de trabajo se convierten en áreas de competición desleal. Las calles del mundo se transforman en campos de lucha perversas, llevándose de golpe los sentimientos de solidaridad y de respeto, de amor y de caridad. La turbulencia vence la paz, el conflicto domina el amor, la lucha desigual sustituye la fraternidad. Pero esos hechos son apenas el comienzo de la gran transición. La fatalidad de la existencia humana es la conquista del amor que proporciona la plenitud. En todas partes existe un destino inevitable que expresa el orden universal y la presencia de una conciencia cósmica actuante. La rebeldía que predomina el comportamiento humano eligió la violencia como instrumento para conseguir el placer que no le llega de manera espontánea, generando lamentables consecuencias e incrementando continuos desaires. Es inevitable la cosecha de la simiente por aquel que la sembró, tornándose rico de benditos granos o de aguijones venenosos. Como las leyes de la vida no pueden ser derogadas, toda objeción que se les hace se convierte en aflicción, impidiendo la conquista del bienestar. Estamos presentando su programa Construyendo la Vida, todos los lunes de 9:45 a 10:15 minutos, con la gentil presentación de Luis Hernán Alar. Mall Plaza, un lugar de encuentro y entretención para toda la familia. Tiene el juego de moda, el bowling. Juega usted y familia el bowling y páselo bien en forma entretenida. En Mall Plaza, un lugar de encuentro y entretención para la familia de Puente Alto. Como las leyes de la vida no pueden ser derogadas, toda objeción que se les hace se convierte en aflicción, impidiendo la conquista del bienestar. De la misma forma, como el progreso es inevitable, lo que no sea conquistado a través del deber lo será por los impositivos estructurales de los que él mismo se constituye. Por lo tanto, la mejor manera de participar conscientemente en la gran transición es a través de la conciencia de responsabilidad personal, realizando los cambios íntimos que se consideren apropiados para alcanzar la armonía. Ninguna conquista exterior será lograda si no procede de los paisajes íntimos en los cuales están instalados los hábitos. Esos de naturaleza perniciosa deben ser sustituidos por aquellos que son saludables, por tanto, propiciatorios de bienestar y de armonía emocional. En la mente está la clave para que sea operado el gran cambio. Cuando se tiene dominio sobre ella, los pensamientos pueden ser canalizados en sentido edificante, dando lugar a palabras correctas y a actos dignos. El individuo que se renueva moralmente contribuye de forma segura para que se produzcan las alteraciones que se vienen operando en el planeta. No es necesario que el torbellino de los sufrimientos generales lo alteren, a fin de que pueda contribuir eficazmente con los espíritus que operan a favor de la gran transición. disponiendo de las herramientas morales del ennoblecimiento, se convierte en un cooperador eficiente al trabajar junto a su prójimo por la mudanza de convicciones en torno a los objetivos existenciales, al tiempo que se transforma en un ejemplo de alegría y de felicidad para todos. El bien fascina a todos aquellos que lo observan y atrae a todos cuantos se encuentran distantes de su acción, ocurriendo lo mismo con la alegría y la salud. Son ellos los que proporcionan el mayor contagio del que se tenga noticia, y no las manifestaciones aberrantes y sensibileras que parecen arrastrar a las multitudes. Como escasean los ejemplos de júbilo, se multiplican los de desesperación, sobrepasados enseguida por los programas de sensibilización emocional para la plenitud. La gran transición prosigue, y porque se hace necesaria, la única alternativa es examinar su aparición y cooperar para que las sombras que se adensan en el mundo sean disminuidas por el sol de la inmortalidad. Ningún recelo debe ser cultivado, porque aunque ocurra la muerte, ese fenómeno natural es vehículo de la vida que se manifestará en otra dimensión. La vida siempre responde conforme a las cuestiones morales que le son dirigidas. Las esperadas evoluciones que se vienen operando traen una contribución que no ha sido bien valorada aún, que es la erradicación del sufrimiento de los paisajes espirituales de la Tierra. Mientras predomina el mal en el mundo, el ser humano se transforma en su víctima preferida, en vista al egoísmo en que se disloca apenas por elección especial. Por otro lado, el dolor momentáneo que lo hiere la invita a saciar la necesidad imperiosa de seguir la corriente del amor rumbo al océano de la paz. Cuando haya pasado el periodo de aflicción, llegará el de la armonía. Mientras tanto, que todos los esfuerzos sean de bondad y de ternura, de abnegación y de natural confianza en Dios. ¿Qué les pareció el tema de hoy, queridos auditores, auditoras? Jóvenes que nos escuchan, ustedes jóvenes que nos están escuchando, va en forma muy especial este mensaje, un mensaje de que reconsideren su vida, hagan esa introspección que creo que jamás la han hecho, y van a encontrar un mundo diferente, un mundo nuevo. Verán la vida con otros ojos. Boten para siempre ese lente oscuro que hace ver la vida en forma mal, en forma perversa. Hagan esa introspección, se los aconsejo. Verán que encontrarán esa paz, esa armonía, ese amor que tal vez no entregan a los demás. De verdad les digo que hagan esa introspección. También ustedes, padres que nos escuchan, hagan esa introspección para así poder sentir el cariño que ustedes deben entregar a sus hijos, el deber que ustedes tienen de cuidarlos y de aconsejarlos en forma correcta para que no se desvíen del camino, el camino real y verdadero, que es que él conlleva a la felicidad, a esa felicidad que todos buscan, pero que no la encuentran. La felicidad no está en el dinero, no está en las posesiones materiales, no es tener el mejor auto, no es tener la mejor casa, no es tener la mejor casa en la playa ni en la montaña. Es justamente sentir esa paz, esa armonía, esa felicidad interior que solamente da el contacto con Dios, el verdadero contacto con Dios, con nuestro Padre, que es todo amor. No es arrodillarse en las iglesias, no es golpearse el pecho tampoco, pidiendo perdón por actos que uno está cometiendo diariamente. Es hacer esa introspección que uno se compromete interiormente a seguir el camino verdadero, que hará cambiar el mundo. Y de hecho, ya está cambiando. Si no es por voluntad propia del ser humano, el mundo va a cambiar de todas maneras. Aunque se oponga el ser humano a ese cambio fundamental que ya estamos viviendo, las leyes divinas que se están viendo, ¿no es cierto?, en todas partes del mundo, ya están haciendo su trabajo. Por lo tanto, es mejor no seguir oponiéndose, es mejor estar alineados con Dios, alineados, ¿no es cierto?, a esta gran transición. Verán, si así lo hacen, encontrarán en sus vidas una nueva vida, un nuevo mundo en el cual están habitando. La corriente de la vida nos lleva hacia allá. Ya no hay vuelta atrás. Los que deben temer son los rebeldes, los que aún siguen haciendo lo contrario. ¿Qué les pareció el tema de hoy, queridos auditores? La gran transición. La estamos viviendo. Ustedes ya están participando en esta gran transición. Espero que les haya gustado este tema, que nuevamente hoy lo he repetido, porque me lo han pedido anteriormente a gente que querían saber de qué se trataba esta gran transición. Y aquí está. Esto es lo que está ocurriendo. Sus llamados al fono 872-7871, 872-7871. Si ustedes quieren hacer alguna consulta con respecto al tema tratado hoy, o cualquier consulta que hagan con respecto, ¿no es cierto?, a lo que es este programa Construyendo la Vida. Más adelante les diré que hay novedades para ustedes. Si quieren participar activamente en el programa, en los próximos programas le iré transmitiendo esas ideas que creo que pueden ser bastante beneficiosas para ustedes. Estamos en el programa Construyendo la Vida. Por gentileza de Mall Plaza, un lugar de encuentro y de entretención para la familia. Mall Plaza los espera para jugar el bowling, el juego de moda. ¿Ha jugado el bowling usted lo ha jugado o no. Bueno, si no lo ha jugado, vaya y se entretenga allá con el bowling, que es el juego de moda. Mall Plaza los espera. Mall Plaza les espera. Bueno, en esta Semana Santa que ya estamos, hagan esa introspección, encuéntense con esa esencia divina que tenemos nosotros en nuestro interior, porque todos han de saber que todos estamos conectados con Dios, toda la humanidad, somos interdependientes unos a otros. No somos un ente separado, por decir. Todos tenemos que ver con el vecino, o sea, con nuestros parientes en primer lugar, con nuestros hijos, con nuestro esposo, esposa, con nuestros hermanos, hermanas, con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, con el señor que va allá, ¿no es cierto?, en la movilización. También estamos conectados con él. Aunque sea desconocido, es nuestro hermano. Todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Hasta el más vil de los hombres o mujeres, ¿no es cierto?, que hace daño, ¿no es cierto?, a la sociedad, también es un ser humano y también está conectado con nosotros. Aunque esa persona, ese hermano, esté enfermo, porque es un enfermo mental, porque no está actuando como debiera, pero igual es nuestro hermano y debemos ayudarlo si cabe en nosotros el hacerlo. Pedir por él, orar por él, ya le estamos ayudando. Pedir para que haga ese cambio trascendental en que estamos ya, ¿no es cierto?, en la gran transición. Bien, queridos auditorios, ya nos llegó la hora y estamos terminando el programa de hoy. Por gentileza de Mall Plaza, un lugar de encuentro y entretención para la familia, estamos dando término al programa de hoy de Construyendo la Vida. Nos encontraremos próximamente en una nueva oportunidad, ya el próximo lunes, en este mismo horario, de 9:45 a 10:15, conversando sobre estos temas profundos que llegan al alma, ¿no es cierto?, de las personas. Les deseo una feliz Semana Santa. Pásenlo bien y disfruten. Hasta pronto. En la Radio Puente Alto hemos tenido el gusto de compartir con ustedes el mensaje espiritual de Luis Hernán Alar en su programa Construyendo la Vida. Volvemos a lo nuestro, a Recuerdos con Juan Carlos, The Beatles en la radio. Before this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. I don't wanna kiss or hold you.